la cocina a la cabina te da la bienvenida. Un programa para deleitar tus oídos. Te espero todos los jueves a las 11 de la mañana. De la cocina a la cabina. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Muy buenos días. Les saludo con mucho gusto aquí desde la cabina de Emplay Radio. Yo soy su amigo, el chef Enrique González, y en este momento comenzamos con este su programa semanal De la cocina a la cabina. Hoy tendremos un programa excelente, amigas y amigos, pues estaremos hablando de un producto que yo creo que a todos nos gusta, nos encanta, lo amamos, que es el chocolate. Pero antes de dar inicio con este gran tema, quiero recordarles nuestro teléfono en cabina, que es el 173-2415. Y les recuerdo también nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como En Play Radio. Los invito a que nos visiten, a que entren a nuestras redes sociales, nos dejen por ahí sus comentarios de qué les gustaría que habláramos, si tienen algún tema en especial, o si les gustaría que invitáramos a alguien especial, o también incluso si tienen por ahí alguna receta familiar, alguna receta que quieran que compartamos aquí en este, que por supuesto, pues bueno, es su espacio. Y también, pues bueno, ya comenzando, entrando en el tema, vámonos con la frase del día de hoy, y dice así: Dios le dio alas a los ángeles y el chocolate a los seres humanos. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece esta gran frase? Es una frase que, bueno, va a dar parte a lo que vamos a estar hablando el día de hoy, que es precisamente este gran producto oriundo de nuestro gran país, México. No sé si a lo mejor alguno de ustedes lo sabían, pero este exquisito producto es patrimonio de nuestro gran país. Se produce principalmente en Tabasco, en regiones también de Chiapas, Guerrero. Y también, pues bueno, actualmente ya lo están produciendo en otros países como lo que son Tasmania o incluso África, que es uno de los productores más importantes y que, bueno, pues sirve también para grandes platillos, ¿no? En México, pues bueno, déjenme platicarles un poquito del origen y de la historia, de la gran historia que tiene este producto en nuestro país. Para empezar, vámonos con la palabra chocolate. Actualmente, fíjense que hay un poco de burla hacia nuestras lenguas indígenas por la terminación TL, pero pues realmente, pues bueno, es la realidad, ¿no? Muchas de las palabras que encontramos actualmente en productos tan comunes como por ejemplo el jitomate, el aguacate o en este caso el chocolate, pues son derivados de palabras de nuestras culturas pasadas. Y en el caso del chocolate, pues bueno, como les comento, viene del vocablo mexica y se pronuncia casi tal cual como xocoloatl. Se trata y se traduciría como agua de cacao. ¿Qué es el cacao? Pues bueno, el cacao es la planta madre del cual se saca el chocolate. El proceso es un poco elaborado, pero al mismo tiempo sencillo. No es muy complicado. Es un fruto similar, que les podría decir yo, como con consistencia exterior de la granada, por ejemplo. Es una cáscara un tanto dura. Y al interior, pues encontramos unas semillas parecidas más o menos a las de la guanábana, y estas semillas pues están recubiertas precisamente de una textura muy similar a las de la guanábana, y podemos encontrar dentro estas semillas que, bueno, se consideran como un tipo de almendras. Estas almendras, pues bueno, las dejan secar a luz de sol natural y acto seguido pues se muelen. Aquí en México pues las molemos regularmente en metate, nuestras señoras que conservan aún todas estas tradiciones, y acto seguido, pues bueno, la tradición marca que se prepara en agua caliente. Por eso de ahí derivan muchos dichos, muchos a lo mejor incluso cuentos antiguos, y hay uno muy famoso que dice: ya estoy como agua para chocolate, ¿no? Que quiere decir que estoy más que perfectamente listo para lo que venga. Y pues bueno, de eso se trata, ¿no? ¿Por qué? Porque antiguamente el chocolate era bebido principalmente con agua y aromatizado con vainilla. Así es, con vainilla. A lo mejor, no sé, muchas personas, algunos de ustedes, no saben que la vainilla también es originaria de aquí de México, es originaria del estado de Veracruz, principalmente del municipio de Papantla. Es el productor, bueno, actualmente ya no es el productor lamentablemente más importante del mundo, pero sí en México, pues es nuestro productor principal. Yo les recomiendo mucho que consuman la vaina de vainilla así tal cual como es. La pueden encontrar ya en la actualidad muy fácilmente. La pueden encontrar en estas tiendas donde venden, por ejemplo, productos de para repostería, donde venden semillas, etcétera, etcétera. Las encuentran en unos paquetitos sellados al vacío. Y pues bueno, no se preocupen, es un poquito cara la verdad, pero vale totalmente la pena. ¿Cómo vamos a utilizar la vaina de vainilla? Nos vamos a desviar un poquito del tema, y a lo mejor en otro programa lo estaremos tocando un poco más a profundidad. Pero si a lo mejor les sorprende un poquito el precio, porque cuesta alrededor más o menos como unos 35-45 pesos la vaina de vainilla, pero tiene muchísimos usos, aparte de lo que la van a usar solamente para su platillo, que es el interior. La pueden usar para aromatizar azúcar, la pueden usar incluso, desprende un olor muy rico, es un olor muy duradero cuando la ponen entre la ropa, y ayuda a aromatizar, pues bueno, nuestras prendas, que yo estoy seguro que es un aroma que no les va a desagradar para nada. Y pues bueno, como les comentaba, volviendo un poquito al tema, antiguamente pues el chocolate se tomaba solamente con agua y se aromatizaba con vainilla. Pues bueno, un acto seguido de esto, era también un producto que era tremendamente importante dentro de las sociedades, antiguas. Tenía pues ahora sí que era un producto que se ofrendaba a los dioses. Era usado también como moneda, era usado como energético. Ahorita un poquito más adelante les voy a platicar algo muy interesante acerca de esto. Como objeto de gran valor también para intercambios. Recuerden que el intercambio es una de las formas más antiguas que existen en el mundo, antes precedentes a la moneda como tal, y se le llamaba trueque, y funcionaba, pues bueno, ahora sí que intercambiando objetos que unos necesitaban y que a lo mejor el intercambiador ya no necesitaba tanto, y pues bueno, de esta manera funcionaba. Y también funcionaba como símbolo de fertilidad, pues se consideraba una pócima provocadora de pasiones, y sobre todo era un símbolo de gran poder y prestigio. Cuando llegan los españoles, amigos, déjenme les platico un poquito, y dado a que eran considerados, pues bueno, ya saben ustedes, personajes divinos, dados a las historias que venían desde épocas inmemoriales, pues dentro de todas estas ofrendas que se les hicieron, pues una de las más importantes que ofrendaron era el chocolate. ¿Y de qué se trataba el chocolate? Pues ya que, como mencioné, era una bebida considerada como de los dioses, era una bebida que se ofrendaba a los dioses. Hay un relato muy, muy, muy importante que destaca dentro de los escritos que mandaba Hernán Cortés a España, dando noticias al rey de qué era, de cómo le iba, de qué es lo que estaban haciendo, de qué era lo que necesitaban. Manda este escrito y resalta que dice así el relato: sobresale dentro de todas las ofrendas que nos han brindado una bebida divina que aumenta la resistencia y combate la fatiga. Una taza de esta preciosa bebida permite al hombre caminar durante un día entero sin comer. Esto lo dijo, como les comentaba, Hernán Cortés, en un escrito que pueden encontrar en el museo, en un museo de España, que está fechado en 1519. Y pues bueno, ¿qué les parece que pues realmente mencionaba ahorita, es una bebida energética. El cacao tiene propiedades muy, muy, muy, muy, muy importantes. Un poco más adelantito los vamos a estar comentando. Antes de estarlas comentando, pues bueno, quiero decirles un poquito de las variedades del café. Y pues bueno, antes del café del chocolate y antes de comentarle las variedades, pues vámonos a un pequeño corte comercial. Por favor, no se vayan, síganme acompañando y no se pueden perder estas variedades de chocolate que estoy seguro les van a encantar. En un momento regresamos, amigos, a De la Cocina a la Cabina. Yes, it's true, I'm not good at a one-night stand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all self-control. Deep down I know this never works, but you can lay with me so it doesn't hurt. Oh, won't you stay with me? Cause you're amigos, ya estamos de regreso en este su programa, De la Cocina a la Cabina. Pues bueno, quedó pendiente las distintas variedades de chocolate que podemos encontrar actualmente en el mercado. ¿Y por qué los vamos a mencionar? Pues bueno, es una variedad muy simple, no es muy, muy, muy extensa, pero hay algunas dudas de las diferencias. Que encontramos en el mercado. ¿Por qué? Porque, bueno, si los encontramos en el supermercado, pues podemos encontrar una variedad de barras de chocolate, pues que a veces no sabemos ni por qué, ni cómo, ni cuál es su uso, ¿no? Y bueno, pues vámonos con la primera, que es el chocolate amargo, o también conocido como chocolate negro. Este no contiene ningún sólido ni ningún tipo de lácteo. Y mientras, pues bueno, más cacao contiene, mayor es su calidad. Recordemos que el chocolate, pues bueno, no está realizado completamente de cacao. Tiene otros ingredientes como lo que son los sólidos de lácteos, en el caso del chocolate con leche, contiene también grasas vegetales, contiene también algunos endulcorantes, tiene saborizantes. Entonces, todos estos ingredientes extras fuera del cacao, pues va a ir reduciendo considerablemente la calidad del chocolate. Actualmente hay chocolates muy puros, el más puro lo podemos llegar a encontrar y se localiza fácilmente en el paquete, que es cerca del 90%, pero realmente es muy difícil de conseguir. Y el que conseguimos generalmente, que bueno, no es muy, muy elegante, ni es muy, ahora sí que, por así decirlo, muy elite, es un chocolate aproximadamente del 65%. Y pues bueno, también tenemos lo que es el chocolate con leche. Este es el chocolate más común, es el chocolate que es, por ejemplo, Carlos V, que es, no sé, por ejemplo, el Kinder, etcétera, etcétera. Este es un chocolate que, aunque, pues bueno, los expertos en la materia no lo quieren reconocer, pues solo contiene un 50% de cacao. Como les comentaba, una barra de chocolate, mientras más cacao contiene, pues es más fino, ¿no? O incluso, en muchos casos, pues solamente llega a tener el 20% de cacao. Reemplazando todo este cacao, pues bueno, como les comentaba, con manteca vegetal y algunos endulcorantes vegetales. Y nos pasamos a uno de los favoritos y de los más comunes también, y muchas personas a lo mejor se van a sacar de onda o vamos a aclarar esa duda, que es el chocolate blanco. El chocolate blanco, este delicioso chocolate que no es considerado como tal chocolate, pues porque no contiene cacao. No contiene en sí el proceso que lleva la semilla del cacao, sino que este se recoge del segundo proceso, del cual se separa la manteca que suelta, es un tipo de mantequilla como de grasita que suelta la semilla del cacao. Se recoge y con esto se elabora el chocolate blanco. Pues, ¿qué otra cosa tiene? Pues bueno, también contiene un poco de pasta de cacao y también se revuelve con leche. Y como les comentaba, pues los expertos, el chocolate con leche no lo quieren reconocer, dado a que pues tiene este ingrediente lácteo. Y bueno, amigos y amigos, déjenme decirles que el chocolate también tiene su lado bueno y tiene beneficios muy importantes que ofrecernos, como por ejemplo, contiene un tipo de anfetaminas que desata en el cerebro una sensación de euforia, una sensación de felicidad, una sensación de satisfacción con uno mismo. Y pues bueno, esto según científicos y según psicólogos ayudan al bienestar emocional. Por eso muchas veces se les recomienda a personas con ansiedad, personas a lo mejor que se sienten tristes, afligidos, incluso personas que a lo mejor han caído un poco en depresión, marcan los psicólogos que el chocolate pues es muy bueno para esto debido a este tipo de anfetamina que contiene. También contiene, pues bueno, algunos efectos, medio trabando por ahí, aunque no lo crean, nos ayuda también a bajar de peso, pues contiene antioxidantes responsables de activar las células en el organismo que nos ayudan las células que se encargan a quemar grasa. Fíjense, amigos, que estas células no solamente las podemos encontrar en el cacao, estos antioxidantes también los encontramos generalmente también en el vino rojo, en el vino tinto. Y las contienen también alimentos como lo que son la fresa, la sandía, que es una fuente muy, muy, muy, muy alta de antioxidantes. Y generalmente los encontramos en los productos de color rojo, de carne roja. Y pues bueno, como les comentaba, es tremendamente importante. Se le atribuyen también a los al antioxidante propiedades anticancerígenas. Y pues bueno, vamos a seguir un poquito adelante. Ya he mencionado esto de los antioxidantes. Contiene también flavonoides, los cuales nos ayudan a evitar el congestionamiento arterial y nos ayuda a prevenir ataques al corazón y derrames cerebrales. Y por último, y no menos importante, yo diría que el aporte más importante, pero más importante, y que yo estoy seguro que ahorita inmediatamente muchos y muchas van a ir a comprar inmediatamente su tremenda barra de chocolate, es un tipo de salud que también ayuda mucho al deseo sexual. Como les comentaba, en épocas antiguas se consumía como un gran aporte afrodisíaco, y pues bueno, principalmente en las mujeres incrementa el libido y el deseo sexual. Esto no lo digo yo, como les comentaba, pues esto lo marcan algunos estudios científicos que se han hecho a través del tiempo para, pues bueno, encontrarle también beneficios al chocolate. Y para darnos, pues bueno, gusto el día de hoy, tenemos un delicioso postre. Ya estamos entrando en esta sección que es de la receta. Y vamos a tener, como les comento, un delicioso postre que yo les recomiendo de verdad que lo hagan, porque es una verdadera delicia. No saben qué delicia. Es, pues bueno, un tipo de bocadillo. Es una trufa. Esta trufa está hecha con avena y fresa. Y bueno, no nos vamos a meter en detalles. A lo mejor en este momento algunos de ustedes están diciendo, bueno, ¿y qué es la trufa? ¿De qué se trata este ingrediente? ¿Qué es, no? Pues bueno, la trufa la podemos encontrar generalmente dentro de, pues por ejemplo, en algunos supermercados, en cajas muy, muy delicadas, muy estilizadas. ¿Por qué? Porque, pues bueno, es un producto que su origen viene de Francia. Y este también lo podemos encontrar, no sé, en solamente en tiendas muy exclusivas. Generalmente la trufa, a lo que se refiere, pues bueno, es un relleno muy delicioso, es un relleno generalmente blando. Y pues bueno, va cubierto con una capa de chocolate, y en algunas ocasiones, no forzosamente, se le espolvorea chocolate o cacao en polvo. En esta ocasión, pues no la vamos a espolvorear en cacao en polvo, más sin embargo, pues vamos a obtener una deliciosa trufa. Y los ingredientes son una taza y un cuarto de taza más de avena cruda. Vamos a necesitar también una media taza de fresas, de preferencia picadas, como ustedes gusten. Esto nada más es para facilitar un poquito el ayudarle un poquito a la licuadora. Vamos a necesitar también una cucharadita de extracto de vainilla. ¿De qué marca? De la marca que ustedes gusten. El chiste es que sea una cucharadita de extracto de vainilla. Vamos a necesitar también media cucharadita de canela en polvo. 3/4 de taza de dátiles. No es forzosamente que utilicen el dátil. También podemos utilizar ciruelas pasas, o incluso podemos utilizar pasas, pero es importante que las usemos, porque dado a que tenemos un ingrediente como la fresa, que es un tanto jugosa, pues esto nos va a ayudar a reducir un poquito la humedad de nuestra trufa. Vamos a necesitar también media cucharadita de aceite de coco. El aceite de coco generalmente viene en una consistencia parecida a un gel similar, no sé cómo decirles en este momento, tal vez como una pasta. Y pues en el caso de que no tengamos el aceite de coco, pues no quiero que se me preocupen, podemos utilizar la misma cantidad, que es una cucharadita de mantequilla. Vamos a necesitar también media taza de chocolate amargo troceado. Este chocolate lo podemos encontrar en cualquier supermercado, es de los chocolates más fáciles de encontrar. No importa, como les comentaba, el grado de cacao que contenga, simplemente necesitamos que sea amargo. Lo vamos a trocear de preferencia en trozos uniformes. Si lo consiguen en barra, pues bueno, con un cuchillo lo vamos troceando. Y como les comento, pues muy importante que lo troceemos en trozos que sean uniformes, para que así se derritan todos al mismo tiempo. O también lo pueden encontrar en algunas dulcerías, en una versión como si fueran tipo moneditas, también sirve. Y vamos a ocupar por último, pues, una pizca de sal. La pizca de sal, no quiero que se me espanten, la pizca de sal se utiliza en repostería para resaltar los sabores. En este caso, del chocolate, que es, créanme que el chocolate, no sé si a lo mejor en alguna vez lo han probado, a lo mejor a algunos les resalta un poco al oído. Es delicioso el chocolate con sal. Y nos vamos con el procedimiento. Vamos a necesitar un procesador de alimentos. Si no tienen un procesador de alimentos, lo podemos hacer en una licuadora. Vamos a poner la avena, la fresa, la vainilla, la canela y los dátiles. O, bueno, si tienen las ciruelas, también. Y vamos a pulsar de una manera pausada, ayudándonos al mismo tiempo, obviamente sin que esté dando la vuelta a las hélices de la licuadora o del procesador, ya sea con una palita, con una cuchara, etcétera, para que todo se muela uniformemente. Vamos después, ya una vez que esté esta pastita lista, pues bueno, vamos a humedecernos ligeramente las manos, ya sea chorro de agua o podemos acercarnos por ahí algún platito de agua. Nos humedecemos ligeramente las manos y vamos a formar unas bolitas del tamaño que ustedes gusten. De preferencia, yo les recomiendo que sea del tamaño de un bocado, que sea más o menos aproximadamente, ¿qué les puedo yo decir? Como pueden tomarlo ustedes con una cuchara sopera y la porción que les sale copeteada, pues bueno, la convierten en una bolita. Vamos a colocarlas, una vez que tengamos ya estas bolitas, vamos a colocarlas en un plato y las vamos a meter al congelador. ¿Hasta cuándo las vamos a meter al congelador? Pues bueno, muy sencillo, las vamos a dejar ahí reposar en lo que tenemos nuestra cobertura de chocolate. Vamos a poner también para nuestra cobertura de chocolate en un cuenco, se los voy a facilitar muchísimo. Ahorita un poquito más adelante les voy a dar unos tips buenísimos para cuando tengan que fundir chocolate, porque este es un tema que, pues bueno, a muchas personas les da un poquito de miedo utilizar el chocolate. ¿Por qué? Porque pues muchas veces el chocolate se les hace grumos o no les queda, etcétera, y en un momento les voy a estar hablando de eso. Pues bueno, vamos a colocar el chocolate ya trozado, como les comentaba, en un cuenco, de preferencia de cristal o que sea apto para meter al microondas. Vamos a poner ahí mismo también la manteca de coco, el aceite de coco o la mantequilla en cualquiera de los dos casos que tengan, pero uno u otro, no les recomiendo que lo utilicen las dos. Vamos a poner también dentro la pizca de sal y pues bueno, procedemos meterle al microondas. ¿Cuánto tiempo? 40 segundos únicamente, y vamos a sacar a los 20 segundos, vamos a dividir el proceso en dos partes. A los 20 segundos retiramos nuestro cuenco del microondas y movemos ligeramente, de preferencia con una cucharita o con una espátula de plástico o de madera. Si es una cuchara de madera, pues bueno, les recomiendo que no la utilicen ustedes para otro tipo de alimentos, que sea únicamente para el chocolate. La removemos un poco y lo volvemos a meter al microondas por otros 20 segundos. Y cuando salga, pues bueno, nos daremos cuenta que el chocolate está derretido uniformemente. Y ya solo nos queda sacar, pues bueno, las bolitas que habíamos hecho previamente del congelador. Y con ayuda de dos tenedores, vamos a sumergirlas en el chocolate hasta que queden bien cubiertas. Las vamos a colocar en un plato y solo esperamos a que el chocolate endurezca para poder disfrutar de estas deliciosas bolitas, pues bueno, trufas ya finalmente de avena y fresa, que yo estoy seguro, a mí ahorita mientras les estaba diciendo la receta, verdaderamente se me hace agua a la boca. Y como les comentaba, pues ya yo lo dejo a su consideración. Si le gustan espolvorear un poquito de cacao en polvo, ya sea de esta cocoa que venden de esta marca de Hershey's, o alguna cocoa que de su preferencia, la pueden encontrar también amarga, semiamarga o dulce, revuelta con azúcar. Yo lo dejo a su consideración. Y después de estos pequeños cortes comerciales, que nos vamos una vez más, pues bueno, regresamos con un poquito de el ingrediente estrella, y también vamos a estar hablando de pues bueno, algunas otras propiedades y algunos otros usos, y también regresamos con los tips para que nunca les fallen nuestras recetas. Regresamos en un momento a De la Cocina a la Cabina. Me encanta el sabor de tus besos, me asusta y se entiende. legends and the myths, Achilles and his gold. Ya estamos de regreso, amigas y amigos, en este su programa De la Cocina a la Cabina. Y pues bueno, antes de estos comerciales les pasé la receta del día de hoy, la cual fue una trufa rellena de avena y fresa con un tanto de dátiles o ciruelas en el caso. Y fíjense que dentro de esta receta, pues bueno, tocamos tres grandes ingredientes de la cocina mexicana, de nuestro patrimonio mexicano. Y pues bueno, yo quiero comentarles que afortunadamente en México contamos con todas estas variedades de productos. Y hoy tuvimos, como les comentaba, como invitados al chocolate, la vainilla y la fresa, que para nosotros en Irapuato, pues bueno, es tremendamente importante, aunque pues no es un producto meramente de origen mexicano, ¿no? Tiene un origen que se remonta a Francia. Es una historia muy padre que pues bueno, espero que en algún momento tengan oportunidad de visitar el campo de cultivo por medio de la Secretaría de Turismo aquí en Irapuato, lo cual pues lo pueden ir a visitar en el Fresibus y ahí les van a platicar un poquito más a fondo de lo que es, de dónde proviene la fresa y desde qué época pues bueno contamos con ella aquí en Irapuato. Y yo quiero aprovechar este momento para comentarles algo que para mí es muy importante, que lo he estado viendo a través de, pues bueno, se podría decir así, de mi carrera. Y pues bueno, lamentablemente es que muchas veces no nos damos la oportunidad de experimentar nuevos sabores y mezclas. El día de hoy, por ejemplo, la receta que yo les di, pues es un postre donde en eso se encapsula. En este caso, por ejemplo, el chocolate, la vainilla o la fresa. Y más en concreto, quiero hablarles un poquito de la fresa, que es lo que tenemos como producto principal que nos representa y que es tan importante para nosotros los irapuatenses. Me he topado tristemente con que hay un miedo o incluso en muchas ocasiones un rechazo tajante ante platillos que tienen como ingrediente la fresa, hablando de platillos salados. Y pues bueno, no sé, yo creo sinceramente que no le damos el chance que merece ni la importancia que tiene este producto, la versatilidad que tiene, y les estaré de mi parte compartiendo recetas. Pues ahora sí que contengan la fresa no solamente postres, sino que también la lleven como ingrediente salado, ya sea en salsas para carnes, etcétera, etcétera. Porque créanme que es un ingrediente realmente versátil. ¿Y por qué les comento esto? Tuve la oportunidad hace días de visitar la Feria de las Fresas, que está ahorita en curso. Y este año en la Feria de las Fresas pues pusieron un pequeño apartado, le dieron la oportunidad a los expositores que tienen ya algún tiempo trabajando con este producto, que es la fresa, en platillos por medio del Festival de la Fresa que se hace aquí en Irapuato, que ya que es más o menos por mayo, junio. Y me topé con muy buenas opciones, verdaderamente muy buenos platillos, una variedad muy grata del uso de este producto que es la fresa. Pero al platicar con las personas que están ahí, tristemente me di cuenta y por comentarios que las personas no aceptan o no les agrada la idea de consumir estos platillos. Por ahí alguna señora llevaba pollo en salsa de fresa con un toque de brandy, algunos otros llevaban escalopas de cerdo también glaseadas con fresa. Pero pues bueno, al ella sentir ese, pues ahora sí que me ha dado rechazo por parte de las mismas personas que visitan la feria, pues se dan en la necesidad de comenzar pues ahora sí que a retirarse del juego. Y pues es una lástima, amigos, es una verdadera lástima que nosotros como irapuatenses, nosotros como pues ahora sí que deberíamos de ser los que apoyamos, los que principalmente deberíamos de consumir la fresa y deberíamos de explorar, porque ese es el chiste de la cocina, explorar nuevos sabores, nuevas texturas, pues no nos damos la oportunidad, ¿no? Y pues bueno, dicho esto, que de verdad espero que se den una vueltecita a la feria y pues bueno, apoyen a estas personas que de verdad yo les aseguro que tienen unas excelentes propuestas. Vámonos con los tips de cocina del día de hoy, el cual tiene que ver por supuesto con el tema del programa de hoy, que es el chocolate. Y espero les ayude a que pierdan el miedo a manipularlo y a trabajar con él. El tip que les voy a dar el día de hoy es un problema muy común, pero muy muy muy común en las personas, principalmente que gustan de hacer postres en casa, o si alguna vez, a personas que alguna vez intentaron hacer, por ejemplo, brownies o alguna cobertura para un pastel, o incluso algún día, no sé, quisieron hacer estas fresas cubiertas de chocolate para San Valentín, que son tan comunes, y por alguna razón extraña, pues bueno, el chocolate no les resultó como querían, por ahí se les hicieron algunos grumos, pareciera que le echaron un puño de azúcar y pues bueno, nunca les quedó, ¿no? Y pues una vez dado esto, pues ya no hay marcha atrás. Pues bueno, aquí yo les tengo unos tips muy buenos para que no les vuelva a suceder eso. Y pues bueno, el es que hay que cuidar mucho el recipiente donde lo vayamos a derretir, que no tenga residuos de nada, que no tenga residuos de otro alimento o que lo estemos usando para distintas actividades en ese mismo momento, como lo que son, no sé, almacenar frutas, etcétera, etcétera. Tiene que ser un recipiente limpio, que de preferencia hayamos lavado con tiempo pues ahora sí que prolongado. ¿Para qué? Para que esté totalmente seco. Es muy importante que este recipiente no esté mojado, de preferencia que sea un recipiente de cristal o de vidrio en el caso de que lo vayamos a poner, dependiendo de lo que vayamos a usar. Vamos a utilizar este recipiente que esté frío antes de usarlo. Y posteriormente, ya para la preparación que lo vayamos a usar, el procedimiento pues ya es independiente, pero yo les recomiendo que esté frío. No es recomendable usar cucharas o espátulas de metal, dado a que el metal pues bueno, absorbe temperaturas muy fácilmente, y generalmente las cucharas o las espátulas de metal están frías. Entonces, al momento de estar derritiendo el chocolate, obviamente este está a una temperatura un tanto elevada, y el contacto con el metal pues bueno, va a hacer que este choque de temperaturas lo distorsione la temperatura y pues bueno, no vamos a obtener una consistencia que deseamos. Vamos también, cuando estemos derritiendo el chocolate, lo vamos a estar removiendo constantemente y de forma suave y envolvente, no como si quisiéramos hacer atole. No. Vamos a removerlo de una manera envolvente, que es de las orillas hacia el centro, como si estuviéramos revolviendo por ahí, no sé, se me ocurre ahorita, crema batida con algún otro ingrediente, etcétera, con mucha delicadeza. Vamos a trozar también siempre, como les comentaba en la receta, el chocolate en trozos pequeños, más uniforme posible, para que se derritan todos al mismo tiempo. Si los vas a fundir en microondas, pues bueno, es muy importante que lo hagas en pausas, como les comentaba en la receta, en bloques de aproximadamente 10 segundos, retirando el recipiente y removiendo envolventemente. Y si lo hacemos en baño María, pues bueno, hay que cuidar que no nos salpique el agua, porque esto también es muy, muy, muy importante, dado a que el agua pues es un agente externo al chocolate que va a causar que el chocolate se nos comience a cristalizar y, como les comentaba, parezca que le echamos ahí un puño de azúcar. Y en el caso, por ejemplo, de que lo usemos en baño María, es muy importante que el recipiente donde tenemos el chocolate no toque directamente el agua. ¿Qué es el baño María? Pues bueno, el baño María es un proceso donde vamos a tener calor indirecto por medio de vapor. Vamos a poner una cacerola, vamos a poner agua a calentar y el vapor de esta va a comenzar a calentar el recipiente donde tenemos el chocolate. Obviamente este recipiente pues tiene que estar más o menos de la del tamaño de la boca de la cazuela donde tenemos el agua, para que solamente se siente y no toque el agua. Y el vapor pues es lo que nos va a ayudar a calentar el recipiente y va a hacer que el chocolate comience a tomar temperatura y comience a fundirse. Y con estos sencillos tips, pues bueno, yo estoy seguro que nunca les va a quedar mal su chocolate, nunca más se les va a volver a cristalizar y siempre les va a quedar perfecto. Amigos, y pues bueno, pasando a uno de los bloques que a mí en lo personal más me gustan, ya es jueves. Ya se empieza a sentir una vez más el finecito de semana. Ya llegó la hora de la sección que, pues bueno, lleva por nombre ¿qué bebemos en este fin de semana? Y como les comentaba, pues ya empieza el fin de semana. Muchas personas ya toman esto el jueves como inicio de fin de semana. Y si ustedes son de estas personas, pues por supuesto les dejo esta deliciosa bebida hecha obviamente con chocolate y es, pues bueno, les comento que es sumamente fácil de preparar y pues bueno, aunque contiene un poco de alcohol, es muy suave al paladar, es ideal para, pues bueno, ahorita en esta entrada de la primavera que se dejó venir con todo. Es una verdadera embestida de calor que nos está dando la primavera en este momento, con un clima un tanto raro. Ya me voy a convertir un poco aquí en el señor del clima, porque pues está medio raro, ¿no? En las mañanas la temperatura es un poco baja, en las tardes es un tremendo calor y en las noches pues bueno es un frío tremendo, ¿no? Acompañado de bastante aire. Pero pues bueno, para el clima que estamos teniendo ahorita, más o menos a esta hora, es una bebida perfecta. Yo se los aseguro que este fin de semana no se la van a querer perder. Y tenemos para este fin de semana un delicioso martini de chocolate. Esta bebida que es oriunda de Inglaterra y que la vamos a mexicanizar. ¿Cómo? Pues bueno, a continuación lo van a ver. Vamos a necesitar como ingrediente chocolate de metate. Este chocolate que lo podemos encontrar generalmente en presentación como si fuera una tipo pastilla. De la marca Abuelita, o de preferencia yo les aconsejaría, ¿por qué? Porque el sabor cambiaría. El chocolate de metate que a lo mejor pudiéramos encontrar en alguna exposición artesanal oaxaqueña, chiapaneca, no sé, en alguna tienda de artesanías aquí mismo en la ciudad, o si nos están escuchando fuera de la ciudad, pues ya ahorita lo podemos encontrar en las tiendas de artesanías. El chocolate de metate, que está hecho principalmente de la semilla de cacao, azúcar y un poco de canela, y esto nos va a dar un sabor delicioso. Para economizar un poquito y que a lo mejor no nos salga tan cara la bebida, vamos a necesitar vodka. Vamos a necesitar, bueno, la receta la vamos a preparar aproximadamente, vamos a suponer que vamos a preparar para dos personas, ¿sale? Entonces vamos a necesitar 2 onzas de vodka. Vamos a necesitar también 1/4 taza de leche evaporada. Vamos a necesitar 1/4 taza de leche entera y hielo al gusto. De preferencia, pues bueno, en una cantidad generosa para que nos quede con consistencia de frappé, que es lo que estamos buscando a final de cuentas. Del chocolate, por ejemplo, metate, para estas 2 porciones vamos a utilizar, dependiendo del tamaño que encuentre en la barra, pero yo les puedo decir que, no sé, aproximadamente también 1/4 taza de chocolate metate. Y todos estos ingredientes, todos juntos, los vamos a meter a la licuadora. Los vamos a poner a velocidad máxima hasta que el hielo, pues bueno, nuestra bebida tome una en consistencia de café. Vamos a necesitar también, de preferencia, un poco de chocolate líquido. Si no lo tienen a la mano, no hay ningún problema. Pero sí es muy importante que tengan a la mano una copa en la cual vamos vaciar ahora sí que nuestro martini de chocolate, que yo estoy seguro que les va a encantar, les va a fascinar, no se lo van a querer perder este fin de semana. Y pues bueno, aparte de eso tenemos, vámonos con algo muy importante, que no por ser lo último es menos importante, los eventos que tenemos este fin de semana. Pues bueno, principalmente tenemos la Feria de las Fresas, que yo los invito a que la visiten, a que se echen una vueltecita. Y como les comentaba, pues principalmente que se den una vueltecita ahí por los stands de nuestras cocineras tradicionales, que cuentan con estos platillos elaborados con la fresa principalmente, que son verdaderamente deliciosos. Y otro evento también muy padre que pues bueno, está aquí muy cerca de Irapuato, es este 25 de marzo. Es una cena fusión que lleva por nombre Bajífico, que es una mezcla de pues bueno, elementos que tenemos aquí, ingredientes que tenemos en el Bajío, principalmente en Guanajuato, y con una fusión de ingredientes frescos del Pacífico. Se va a llevar a cabo en Salamanca en horarios aproximadamente como de... El horario va a ser a las 8 de la noche en un bar que se llama así tal cual como Bajífico. Y también vamos a tener por primera vez, que este evento de verdad también se lo recomiendo muchísimo, este evento se va a llevar a cabo en León, que es el primer curso de parrilla y ahumador. Se va a llevar a cabo también en marzo, el día 25, a las 12 p.m. a 6 p.m., donde, pues bueno, en Cañada de las Cruces, número 109, Colonia El Refugio, Fraccionamiento Sur, en la ciudad de León. Yo les recomiendo muchísimo para los que son amantes de la parrilla, para todos los que somos los reyes domingueros de nuestra parrilla, de verdad se los recomiendo muchísimo. Yo sé que van a abrir un poco sus expectativas en cuanto a lo que podemos hacer, no solamente ya esas carnes aventadas ahí al asador y esas cebollitas con ese delicioso choricillo que ya ahorita a estas alturas ya empieza a ser hambrecita. Y pues bueno, ya se nos empieza a antojar, ya empieza a hacer un huequito la panza, ya nos empiezan a reclamar nuestras tripas. Y pues bueno, vámonos ya antes de estarnos antojando más al siguiente evento, que pues bueno, ya no hay eventos, ya me acabé los eventos, ya son todos por el día de hoy. Y pues bueno, también su programa de La Cocina de la Cabina ya llegó a su fin por esta ocasión. Los espero con muchísimo gusto el próximo jueves a la misma hora, a las 11 de la mañana. No se olviden, les mando un fuerte abrazo y vamos a estar tocando el próximo programa un tema tremendamente importante. No les puedo garantizar que vamos a tener un invitado, pero por ahí tengo ya más o menos la propuesta y va a estar de excelencia. Yo se los aseguro que no se lo van a querer perder. Les agradezco muchísimo que me hayan estado acompañando durante esta hora. Yo soy su amigo el chef Enrique González y los espero en el próximo programa, en este que es De la Cocina a la Cabina desde Emplay Radio. Muchísimas gracias y que sigan teniendo un excelente jueves. Hasta luego. A la Cabina te da la bienvenida. Un programa para deleitar tus oídos. Te espero todos los jueves a las 11 de la mañana. De la cocina a la cabina. Party girls, don't get hurt, can't feel anything.